Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, obreras sin patrón que hicieron historia. Con Andrea Datri. En varias introducciones de estas conversaciones, Andrea, apelamos a distintos lugares, lugares de partida. Y en este caso particular, nuevamente aparece la idea del contexto que habitualmente antes de abordar el tema, hoy es Brugman, central de una conversación, nos interesa reconstruir. Un contexto que tiene que ver con fábricas recuperadas, con, según los datos del Renacer, de la Dirección o Registro Nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social, por lo menos promediando 2021, alcanzaba al número de 408 empresas o 18.000 puestos de trabajo autogestionados. Y entre otras, además de Brugman, está Sanón, Chilaver, Impa, Grisnopoli, La Robla, Ale, Tiempo Argentino, para mencionar simplemente una porción de este colectivo tan interesante en el cual en unos segundos más nos vamos a, de tu mano, a internar. Según ese registro, el del Renacer, en el área metropolitana de Buenos Aires se registran 284, en la zona centro de nuestro país 48, en el noreste 34 y 21 ejemplos de fuertes fábricas recuperadas y cooperativas en acción en el noroeste, y en la Patagonia 16. Ese sería el contexto. Pero hay otra cuestión, y por aquí querría arrancar, Andrea, que es que muchas veces cuando ingresamos a un tema, además del contexto, nos interesa dilucidar de qué estamos hablando. No dar por sentado que fábricas recuperadas, y principalmente el término recuperadas, es sencillo, claro, transparente al momento de definir. Por eso, desde tu mirada ideológica, desde tu formación profesional, cuando hablamos de fábricas recuperadas, ¿de qué estamos hablando exactamente hoy en este tramo del siglo XXI? Estamos hablando de un proceso que surgió al calor de la crisis económica, social y política de diciembre del 2001. Se van a cumplir 20 años en estos días. Andrea Datri, licenciada en psicología. En la que un tendal de empresas cerró, dejó a sus trabajadores y trabajadoras en la calle. Muchas patronales se retiraron dejando abandonadas incluso sus empresas porque les resultaba más económico perder la empresa que intentar pagar las deudas a los acreedores y pagar los salarios de los trabajadores. y en esa situación los trabajadores recuperaron las fuentes de trabajo bajo su propio control, es decir, tomaron las fábricas y las empezaron a hacer producir sin patrones, por eso el nombre de Sanón, luego el de la cooperativa fue Facimpat, fábrica sin patrones, empezaron a producir e incluso algunas llegaron a ampliar la capacidad productiva de la empresa y a incorporar a trabajadoras y trabajadores desocupados como empleados de esas cooperativas. 2001, Argentina. Estalla la crisis socioeconómica y política en el país. Los empresarios abandonan el barco. Los trabajadores recuperan las fábricas. Entre 2001 y 2004 se recupera el 61% de las fábricas. 2022, Argentina cuenta con 400 fábricas recuperadas, un total de 18.000 trabajadores. 50% de estas empresas se encuentran dentro de los rubros metalúrgica, alimentación, textil y gráfica. En esta presentación, el caso Brugmann, como si abordáramos el caso Sanón o cualquier otro, tiene particularidades. Hay un grupo, el grupo Brugmann, que antes de ese glorioso 18 de diciembre de 2001 va atravesando un proceso. ¿Cómo lo podemos, así a grandes rasgos, sintetizar ese proceso donde Brugmann Construcciones deja de estar en la visibilidad pública, Brugmann Hermanos, dentro de ese sector de los denominados electrodomésticos, también va desapareciendo de la escena pública y la fábrica textil continúa con las características que van a concluir o comenzar, según como lo querramos ver, aquel 18 de diciembre? Bueno, no soy abogada, pero es claro ver cómo en los dos, tres años previos al 2001, frente a la crisis económica que argumentaba la empresa, frente al reclamo de pagos, deudas, etcétera, fue cambiando de nombre, fue pasando de una parte de la familia a otra, fue cambiando su forma legal, digamos, hasta convertirse en Brugmann, la textil que conocemos a partir del episodio del 2001, ¿no? Una manera de evadir, digamos, sus responsabilidades empresariales y que culminó también con la quiebra fraudulenta de Brugmann, la textil, en diciembre del 2001, después de haber quebrado otras sociedades que tenía esta familia anteriormente. 1995. La fábrica textil Brugmann, ubicada en Balvanera, despide a 180 trabajadores. Al resto de los empleados empiezan a pagarles con bonos de 100 pesos, 90, 80, 70, 5, 2, 2 pesos. 18 de diciembre de 2001. El bono de 2 pesos no llega. 50 trabajadoras exigen que aunque sea les paguen el transporte. La patronal se da a la fuga. Las empleadas pasan la noche ahí. Retoman sus tareas. Los patrones no vuelven. Organizan asambleas, aumentan la producción, aumentan los sueldos. ¡De los trabajadores! ¡Y al que no le gusta, se jode, se jode! ¡Brugmann es de los trabajadores! ¡Y al que no le gusta, se jode, se jode, se jode! Dramas. Retomo tus palabras, efectivamente no sos abogada, en todo caso luego algo mencionaremos acerca de Miriam Bregman y las profesionales del derecho que estuvieron acompañando a las trabajadoras y a los trabajadores, pero sí sos una especialista en estudios de la mujer. Y dentro de Brugmann, las mujeres, las trabajadoras tienen un protagonismo fortísimo, ¿verdad? Sí, el grupo del que hablamos, de trabajadoras y trabajadores, era de 56 mujeres y de dos hombres, dos trabajadores. Uno de origen boliviano, Yuri, que todavía es muy reconocido por su activismo político y social con la comunidad boliviana en Argentina. Lo llamativo, digamos, y mi acercamiento con la fábrica tiene que ver con que ellas decían los trabajadores de Brugman, aunque eran absolutamente una mayoría absoluta, y siempre se referían a sí mismas como los trabajadores de Brugman, hasta el 8 de marzo del 2002, donde escribí un artículo por el Día Internacional de las Mujeres, mencionando este hilo, hablando de textiles, este hilo de obreras textiles que han protagonizado fueron las víctimas, digamos, de la masacre de 1853, que da origen a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, que fueron protagonistas de la huelga de obreras textiles de febrero de 1917 en Rusia, que da origen al proceso de la revolución que culmina en octubre, y las enlacé, digamos, con estas obreras que un día antes de la crisis que eclosionó el 19 de diciembre en Argentina, diciembre del 2001, habían puesto en marcha este proceso de la toma de la fábrica y la puesta en producción bajo su propio control, y que para el 8 de marzo, digamos, unos meses después, apenas 3 meses después, todavía seguían hablando de sí mismas como si fueran hombres, digamos. Entonces, cuando escribí este artículo, que se llama Hilando la Historia, se los acerqué con fotocopias a la asamblea que funcionaba de trabajadoras allí, y ellas lo leyeron en asamblea, y a partir de ahí decidieron llamarse trabajadoras, no solamente ellas, sino también los hombres, los dos hombres que trabajaban allí. Fue Yuri el que el 8 de marzo del 2002 dijo, bueno, aquí estamos las trabajadoras de Brugman, en un acto que se hizo en la puerta de la fábrica, en la avenida Jujuy, en pleno centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, al que habían concurrido también muchas jóvenes feministas de las universidades. En ese momento hubo como un impulso, una renovación, digamos, del movimiento feminista en Argentina, que tenía muchos años de ser limitado, digamos, a las mismas viejas militantes que nos conocíamos todas, y hubo un impulso que dio lugar a la creación de muchos grupos feministas de jóvenes, muchas de las cuales ese día, antes de marchar hacia la Plaza de Mayo por la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, pasaron por la fábrica de Brugman y presenciaron un acto en solidaridad con las obreras que todavía estaban allí manteniendo la fábrica bajo su control. Andrea Datri, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS. Seguramente luego vamos a retomar uno de los aspectos que acabas de mencionar, haciendo centro foco en Pan y Rosas. Pero para reconstruir ese ambiente que es la fábrica Brugman, el barrio de Balvanera, la avenida Jujuy, esa fábrica de tipo textil, ¿qué pasaba adentro? Y esto lo digo ya no desde el terreno de las luchas, que luego también te vamos a pedir su descripción, sino de la producción, para quien no tiene la data, la información acerca de Brugman, ¿qué era? Bueno, la fábrica funciona en un edificio, o sea, desde afuera no tiene la apariencia de una fábrica, ¿no? Parece un edificio de oficinas. Tiene varios pisos, en uno de los cuales se encuentran las máquinas de coser, en otro está la parte administrativa, en otro estaba la parte donde planchaban y donde embolsaban, y era una fábrica que tenía la licencia para fabricar trajes Pierre Cardin en Argentina, es decir, una marca de mucho prestigio, francesa, que además son productos bastante costosos, digamos, ¿no? Los trajes Pierre Cardin para los hombres son trajes que uno en general no se puede comprar, digamos, o se compra una vez para el casamiento de la hija o para el bautismo de un nieto, pero ellas fabricaban esos trajes en particular, y la fábrica está sobre la avenida Jujuy, a pocas cuadras de la estación, de la plaza y estación terminal de Once, que es un lugar muy concurrido de la ciudad de Buenos Aires, uno de los nudos del transporte en la ciudad de Buenos Aires, y a muy pocas cuadras también de la Facultad de Psicología, donde yo ya no estaba, pero donde yo crucé toda mi carrera y donde además fui docente durante más de 10 años. Es un lugar donde no tiene mucho tránsito, y por eso quizás el riesgo era que ellas, cuando se quedaron la noche del 18 a pernoctar en la fábrica, el riesgo era que nadie se enterara de su situación, digamos, ¿no? Porque no es un lugar, esa cuadra, digamos, no es un lugar donde hay otros comercios o donde hay vida cultural o... Sin embargo, un compañero nuestro del Partido de los Trabajadores Socialistas pasaba por allí para ir a tomar el colectivo a la Plaza de Once y las vio encerradas en el edificio con unos carteles, y allí comenzó entonces un diálogo para preguntarles si necesitaban algo. Ellas estaban muy asustadas, tenían miedo de hablar con cualquier persona, y mucho más porque ya era 19 de diciembre, y veían que había ruido en la calle, que había gente que pasaba hacia el centro caminando. Y a partir de allí surgió la relación, digamos, con las obreras de Brugman, que solo lo que querían era, estaban allí encerradas esperando que el patrón volviera con un adelanto, digamos, del... no un adelanto porque venía retrasado el salario, pero con una parte del salario que por lo menos les permitiera pagar el boleto de transporte para llegar a sus casas y volver al día siguiente a trabajar. El patrón les dijo, espérenme acá que voy al banco, el día 18, y nunca volvió. Entonces ellas, en realidad, como señalaban siempre, no es que tomaron la empresa con una actitud beligerante, digamos, sino que no les quedó otra más que quedarse allí a dormir, porque muchas de ellas no tenían siquiera plata para volver a su casa. Entonces, así se inició este proceso que duró un par de años de lucha y de resistencia, hasta que finalmente fue convertida en una cooperativa que todavía sigue siéndolo, ¿no? Ellas después cambiaron su producción, dejaron de producir solamente trajes Pierre Cardin, consiguieron otros clientes y fabricaron otro tipo de indumentaria. 19:06 minutos, estamos ubicados en Independencia y Avenida Jujuy. Hasta aquí ha vallado la policía la zona cercana a la fábrica Brugman. Esta es la estación de servicio donde hace 24 horas estaban detenidas las personas que habían sido desalojadas por la Policía Federal. Hay personal de infantería, hay vallas metálicas, están los uniformados con sus cascos y escudos plásticos, hay uniformados, hombres y mujeres, y en definitiva aquí se aguarda, en una muy pero muy tensa situación, las llegadas de esas columnas de manifestantes, donde vienen, de acuerdo al informe policial que hay en este lugar, piqueteros, desocupados y partidos políticos de izquierda. En este relato que reconstruye un escenario, podríamos establecer el comienzo de una historia que va teniendo avances y retrocesos, conflictos de distinta clase, jurídicos, de apoyos políticos, de desconocimiento desde las áreas estatales o la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lo que estaba ocurriendo ahí, represión. Yo sé que es difícil en pocos minutos recorrer el 16 de marzo de 2002, cuando ingresan 60 policías para hacer lo que se presentaba como un inventario, o avanzando en el tiempo el 18 de abril de 2003, cuando se produce, ¿verdad, Andrea?, ese último desalojo que luego va a ser revertido. Pero de más allá de la puntualidad de esa cronología, que no es el objeto de la pregunta, ¿qué hitos a la distancia son los que, al momento de reconstruir la memoria de una lucha, considerás como los más fuertes? Bueno, en primer lugar, el 8 de marzo del 2002 que te mencionaba antes, ¿no? Después, pocos días después, el 16 de marzo, se hace el primer intento de desalojo, que es el que vos mencionaste, que entran a la empresa. No había casi trabajadores, había una pequeña guardia, pero se quedan unas horas y se retiran. El 24 de noviembre de ese mismo año hay un segundo intento de desalojo, pero esta vez que entran con Jacobo Bruckmann, con el dueño de la empresa, la policía y los síndicos, esa vez son repelidos por una manifestación de alrededor de 100 personas que rápidamente nos pusimos en contacto y asistimos a las puertas de la empresa. Y el 18 de abril del 2003, que vos también mencionaste, es el tercer intento de desalojo que verdaderamente se hace efectivo, porque deja a las obreras afuera de la fábrica durante 8 meses y medio, más o menos, si no me equivoco. Y este intento de represión generó, digamos, esto ya fue el 18 de abril del 2003, estamos hablando, llegaron con 300 agentes de infantería a desalojar a 50 obreras, digamos 60 obreras, 300 agentes de infantería, había también como 30 policías de civil, que después se pudo ver en los videos que filmaron los grupos de cine que en ese momento se solidarizaban con las luchas, como Contraimagen, Indimedia, había muchos grupos que con sus cámaras, pensemos que en ese momento no teníamos celulares con cámaras, ¿no? Como ahora, entonces los registros, digamos, son registros de cine casi, ¿no? De cine documental. Pero a los 300 agentes de policía se le plantaron 3.000 manifestantes. Eso fue una de las movilizaciones más importantes que hubo en ese momento y que tiene que ver con las asambleas de vecinos, que era un proceso que se venía dando desde el año 2002 y que perduró hasta fines del 2003, asambleas de vecinos de los barrios, que una vez por mes se reunía en lo que se llamaba la interbarrial, es decir, una asamblea de asambleas que funcionaba en el Parque Centenario. Y justamente ese día la interbarrial marchó desde el Parque Centenario hasta 11, hasta la fábrica de Bruckmann, y muchísimos sectores, desde el Movimiento de Trabajadores Desocupados, obreros y obreras de Sanón que estaban en Buenos Aires también por sus propias reivindicaciones de la fábrica de Neuquén que mantenían bajo control obrero, la FUBA, la Federación Universitaria de Buenos Aires, feministas, todos los partidos de la izquierda, los otros movimientos desocupados, el Polo Obrero, el movimiento de Raúl Castel, si no estoy equivocada, bueno, figuras de los derechos humanos, madres de Plaza de Mayo, hijos de detenidos desaparecidos, bueno, una infinidad de organizaciones y personalidades que rápidamente se hicieron presentes, además de trabajadores de distintos gremios, de distintas empresas, trabajadores ocupados que se acercaron con sus uniformes de trabajo. Recientemente vimos una muestra de arte de ese momento y en el video se ven todos llegando con sus distintos uniformes laborales, trabajadores telefónicos, trabajadores de la alimentación, de la fábrica en ese entonces PepsiCo, ya cerrada y desalojada violentamente con represión también, de la fábrica Kraft, de la alimentación, de múltiples trabajadores estatales, ¿no? Del INDEC, de distintos dependencias estatales, que hicieron un apoyo a las obreras gigantesco, y que permitió que las obreras pudieran empujar la valla y entrar en ese intento de mantenerlas fuera de la empresa, aunque finalmente la represión fue brutal, y no se pudo lograr en esa ocasión. Esa represión, para el que conoce la ciudad de Buenos Aires, digamos, puede dimensionar lo que fue esa represión, que llegó hasta el Hospital Garrahan, que queda, podríamos decir, creo que a unas 30 cuadras más o menos, ¿no? De este aproximadamente lugar. Aproximadamente 30, sí. Allí tiraron gases lacrimógenos, y eso terminó en una denuncia que hizo el Hospital Garrahan contra la Policía Federal, porque tiraron gases en el hospital de niños más importante del país, que queda a 30 cuadras de este lugar. Entonces, esa represión dejó 20 heridos y dejó 100 detenidos, que fueron arrancados de las comisarías por una enorme movilización que continuó durante la noche. Es decir, empezó cerca del mediodía y hasta las 3, 4 de la madrugada la movilización se replegaba, digamos, y se uh-huh. volvía a juntar hasta lograr también que liberaran a los detenidos durante esa represión. Hoy, en Tramas, obreras sin patrón que hicieron historia, con Andrea Daltri. La mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Recuerdo esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. No dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Y vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. No las quiso pagar Dios, y entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y toditos nos quedamos varias noches a aguantar. Se movió, la esperanza creció, como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Escribinos a tramasradio@gmail.com.